donde estoy, me siento un poco raro. El aire está pesado y el ambiente ha cambiado. El cielo se ha nublado y se está yendo la luz. Y a lo que sea lo reprendo en el nombre. Cállate la boca, imbécil. Ya sabes quién soy, exacto, el príncipe del mundo hasta el día de hoy. ¿No te cansas? ¿De qué? De perder. Cállate, mi intención es que los seres humanos pierdan la fe. Y más la iglesia, que sepa que mi reino la detesta. A los que ora de verdad, el resto pues no me afecta. Por eso la tendencia de nueva moda cristiana, que se sienta identificada la juventud mundana. Mucha Biblia ya no vale, y por eso estoy metiendo charlas motivacionales. Gente con seguidores tal como Daniel Javi, que diga en las entrevistas que Dios no es superior a ti. Cualquiera dice ser cristiano, ignorando que están tomando su nombre en vano, como Justin Bieber, Kanye West. Otros que se creen por titular una canción a mí. Y sabes que es lo más gracioso, que entre ustedes hay que escudriña, tratan de religioso. Que no se puede señalar lo que está mal, no saben que con justo juicio sí se puede juzgar. Me conviene que la iglesia sea emocionalista, que prefieran más a un artista que a un evangelista. Solo emoción que hasta con el mundo lidia. Resistente soltó René y bajaron sus biblias. Se sorprende por lo que ha pasado en la nación, con las muertes por el virus copio Omicron. ¿Sabes por qué se asustan estas criaturas? Pues la pasan más en el teléfono que en la escritura. Con todo lo que el mundo ofrece, ellos se desvían. Ellos solo pecan y dicen que es culpa mía. Ustedes mismos crean ídolos, ni se congregan, y en las redes sociales se creen teólogos. Hiciste frente a Cancerbero, pero no entendieron. Eres un tonto, pobre rapero. Aunque el mensaje estaba claro, yo les puse un velo. Pues de qué vale ganarse al mundo si al final no van al cielo. Recuerdo que la última vez tú me dijiste que Dios también tiene raperos pa' contradecirme. ¿Eso fue lo que dijiste? Pero cantan pa' los mismos cristianos, ¿cuál es el chiste? Ya que eres un tonto, te seré sincero. La mayoría lo hace porque es seguro el dinero. ¡Tú no sabes nada! ¡Shh! ¡Cállate, no hables! Estás desperdiciando tu talento, en el mundo serás rentable. No miras a los promotores de YouTube, que son cristianos y se supone que hablen de Jesús. ¿Cuántas canciones has hecho? Y no hablan de ninguna, pero Zuna menciona a Dios y lo suben de una. Si vas en contra mía, tú vas a perder, como apóstoles del racketeer al LGBT. Ese mensaje no debe ser escuchado, por eso eliminé el video y lo subió el desgraciado. Así que no sigas en contra la corriente, que yo busco devorar como león rugiente. Haciendo que la iglesia no tome esto en serio, para que no prediquen el verdadero evangelio. Ya, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Blanco y negro. Creyente.7, Iván de Producer. Dalle Kairos.